Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos, amigas, a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Seguimos en la cumbre del despertar espiritual que comenzáramos el viernes y durante todo este fin de semana vamos a estar recorriendo, incluido hoy que culminamos esa cumbre, recorriendo todo lo que es este despertar espiritual. Para ello tenemos invitados de lujo, invitados que hemos buscado en todo el mundo y también que han querido estar con nosotros también en este encuentro, esta cumbre que no se quieren perder y que tampoco nos queremos perder su presencia, como es el caso de Chamalú, a quien vamos a saludar ya. Bienvenido, Chamalú, ¿cómo estás? Un fraternal saludo desde Bolivia, gracias Alfredo y Mindalia Televisión, una alegría volver a dialogar con ustedes. Vamos a hablar con Chamalú de espiritualidad ancestral andina y vamos a hablar del secreto de los antepasados. Para quien no sepa todavía a estas alturas quién es Chamalú, lo paso por pantalla para que tengáis una parte de su biografía y que podáis ver de quién estamos hablando, de la altura de persona con la que estamos hablando. Mi primera pregunta, Chamalú, va precisamente en torno a esta sabiduría espiritual ancestral andina. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la espiritualidad ancestral andina, Chamalú? Sí, bueno, para empezar, decir que esto no tiene ninguna relación con la religión alguna. Estamos hablando de una cosmovisión traducida en un estilo de vida en la cual la Pachamama, la Madre Tierra, actúa como templo, como oráculo, como puerta dimensional. Estamos hablando de los ancestros, de la sabiduría ancestral, que básicamente es ese punto al que uno llega, conciencialmente hablando, en un contexto evolutivo, sensibilidad incluida, en el cual uno se da cuenta que todo es uno, que todo está vivo. Los principios de los abuelos, de las abuelas de los Andes, de la selva, básicamente son solidaridad, reciprocidad, relacionalidad, todo está conectado y todo está vivo y fundamentalmente el vivir compartiendo, ¿no? Eso es una forma de amor en acción y conexión profunda con la Madre Tierra. Chamalú, ¿cómo se transmite esta espiritualidad de generación en generación? Es, como tú lo dices, una transmisión oral, matrilineal, en un contexto comunitario y un linaje. Quedan unos pocos linajes de conocimiento que se van transmitiendo generalmente de abuela a hija, a nieta. La mujer es la guardiana natural del fuego del conocimiento. Su sensibilidad, su conexión con la tierra, con la luna, le permite comprender que la razón es insuficiente para vivir bien. Y entonces es una transmisión oral generalmente, por ello en algunos casos adquiere matiz así de misterio, de secreto, pero en el fondo es algo que gradualmente se tiene que compartir, se está compartiendo con el mundo. Ha sido nuestra labor que hemos venido realizando en los 5 continentes a través de entrevistas, de conferencias, de seminarios, llevar este conocimiento a otras culturas y en especial a esta civilización occidental tan escasa de relación con lo sagrado, tan carente de sabiduría y tan saturada de información. ¿Qué prácticas espirituales son comunes en la tradición andina, Chamalú? Para quienes aún han preservado la sabiduría ancestral, partimos de la premisa que todo es uno, que todo está vivo, por tanto no hay objeto, no son recursos naturales, no es medio ambiente. Estamos hablando de la Pachamama, la Madre Tierra, como en un nivel sagrado. Conexión con el mundo invisible. la ofrenda, los rituales, el pedir permiso antes de entrar al bosque, el abrazar un árbol, el acostarse sobre la tierra, el caminar descalzos, el acostarse en postura fetal, especialmente en las cuevas, son algunas formas de ir entrando en contacto con ella siempre de la mano de la reverencia y al terminar el contacto del agradecimiento. ¿Y cuáles son los rituales más significativos de esta tradición espiritual? No todo ritual es significativo, Alfredo, no hay rituales de segunda. Un ritual hay que entender que es un manejo de energía, es un momento de conexión al que la razón no alcanza a explicar. Un ritual es un lenguaje que bajo formas no analítico, lógico, racionales, va permitiendo construir un puente de conexión con el todo. El todo es en lo visible, la Pachamama, la Madre Tierra, en lo invisible, pues todo lo que existe, en especial aquello que no vemos. Lo invisible es tan real como lo visible. Si los rituales son un lenguaje, si son un lenguaje multidimensional, que a través del manejo de la energía nos permiten entrar en contacto con, nosotros decimos el Chech Pacha, el orden cósmico, visible e invisible. ¿Y cómo se puede? Porque estás hablándole a mucha gente en todo el mundo, pero gente que hay en muchas ciudades, en lugares en donde la naturaleza no está cerca, en donde este tipo de actitudes que acabas de mencionar no son lo más cercano a la vida cotidiana. ¿Cómo se puede integrar esta espiritualidad ancestral en la vida cotidiana? Es un deber conectarse con lo sagrado, es un deber dar sentido a la vida, conectar nuestro estilo de vida a un propósito que no es otro que la evolución conciencial. Para quienes viven en las ciudades, que son en este momento creo que ya como un 65% de la población mundial, habrá que darse tiempo para ir al bosque, al parque, a la montaña, a la cascada, al río, al mar, a lugares donde aún respira la madre tierra. Habrá que quitarse los zapatos, habrá que sentarse sobre el suelo, ¿sí? También mirar más el cielo, las nubes, la lluvia, darse tiempo para recibir un amanecer, contemplar un atardecer. Es la actitud. Alfredo, es la actitud. No, hay gente que vive en un bosque y tiene una actitud irreverente y antiecológica. Es la actitud porque nosotros, cada uno, tú, yo, todos los que me están escuchando, somos también naturaleza. Como dijo un cacique mapuche, somos tierra que camina. Entonces, es solo cuestión de silencio, soledad, reverencia, la actitud adecuada y el paradigma preciso para darnos cuenta que somos una gotita del océano, creyéndonos que estamos aislados. Sin embargo, la ciencia chamalú se obstina en hacernos creer que todo lo que es real es lo que se muestra a lo que llamamos realidad. Y hay mucha controversia y hay mucha oposición entre la ciencia y la espiritualidad, de tal manera que incluso la ciencia quiere imponerse a esto que sentimos, que somos un alma o un espíritu encarnado en un cuerpo físico. ¿Por qué hay tanta controversia? ¿Por qué muchas personas solamente ven lo que pueden ver más allá de lo que hay? Bueno, en el principio fue el chamanismo. La sabiduría ancestral es la primera forma de conocimiento. Milenios después, muchos milenios después, apareció la filosofía. Estoy pensando en la antigua Grecia, estoy pensando en Tales de Mileto, en Parménides, que comenzaron a preguntarse, a buscar explicaciones de quiénes somos, a dónde vamos. Sí, después de la filosofía vino la religión, la institución religiosa. Sí, después de la religión vino la ciencia, sí, para forzar una cronología que no siempre fue secuencial. Y la ciencia es la que más se equivoca. La ciencia está refutándose a sí misma constantemente para ir avanzando. Si tú lees una revista científica de la década del 50, de hace poco más de medio siglo, te vas a dar cuenta de las barbaridades que decían. Si no es creíble la ciencia. Yo creo que ninguna persona lúcida va a tomar al pie de la letra lo que dice la ciencia. La ciencia es la explicación racional, pero la razón apenas es una de las capacidades del ser humano. También tenemos la intuición, y los más grandes descubrimientos ni siquiera han sido racionales, han sido por casualidad o por intuición. Sí, creo que si somos rigurosos, si vamos a ser más precisos, pues tendríamos que aceptar la ciencia, pero entre comillas, como verdades provisionales. No vamos a negar la ciencia, pero cesarse a creer solo en lo científico es hacerle juego a un mundo lleno de cárceles, de injusticia, de manicomio, de pobreza. Eso también es ciencia. El mundo está organizado por la razón, y fíjate cómo está. Yo creo que no podemos a esta altura de la vida hacer una justificación de las aberraciones que estamos viendo en este tiempo. El hombre necesita no solo usar la razón, necesitamos no solo la ciencia, también necesitamos raíz. Y esto nos lleva a lo sagrado, a esas otras capacidades que son parte de la naturaleza humana. Cuando hablamos de ciencia también no podemos obviar que la ciencia se ocupa de la curación, de las enfermedades, de la salud, en definitiva. ¿Cuál es la relación entre la espiritualidad andina y la curación o sanación? ¿Y por qué la ciencia no admite que pueda haber otras vías de sanación y de curación, además de lo que se llama medicamentos o diagnósticos? Es una de nuestras preguntas también, Alfredo, ¿no? Estamos cayendo en una especie de fanatismo. La ciencia no tendría que ser fanática, la ciencia no tendría que actuar como una secta, pensar que lo que sabe es lo único verdadero. A mí me curó mi bisabuela indígena analfabeta quechua cuando los médicos dijeron que era incurable mi enfermedad en la infancia. Entonces, creo que tenemos que ser, preguntar más, reflexionar más, darnos cuenta, la realidad nos está mostrando. No podemos, fíjate cuánto ha avanzado la ciencia médica, que cada vez hay más enfermedades, peores enfermedades. Es posible, han desaparecido muchas enfermedades agudas que eran manejables por el sistema inmunológico y sin embargo han aparecido enfermedades degenerativas. Estamos en presencia de una ciencia médica que no está a la altura de los desafíos. El ser humano tiene que aprender a no enfermarse. Hay culturas en las cuales no existe ninguna forma de explicar que se murió enfermo. La gente no se moría por enfermedad, por accidente o de vejez. Sí, creo que estamos en este momento ante un gran dilema, ¿no? Aprender a vivir sin enfermarse. Y la ciencia médica no creo que tenga la respuesta. Hay sabidurías ancestrales a las que es preciso revalorizar. Por supuesto que está todo relacionado. Sanación está relacionado con sabiduría, está relacionado con felicidad, está relacionado con espiritualidad. Todo está conectado. No podemos seguir intentando comprender la vida fragmentándola, dividiéndola, porque entonces terminamos con caricaturas como esto que se llama progreso y que simplemente está destruyendo la madre tierra. ¿Y cómo se proyectan o cómo se puede trabajar en otra parte importante del ser humano, tan importante que es un tercio de nuestra vida diaria, con los sueños dentro de la tradición espiritual andina? Los sueños que han significado y significan tanto para también parte de la ciencia, empezando por Freud y terminando por los últimos psicoanalistas y la neurociencia. ¿Cómo se puede trabajar con estos sueños dentro de esta tradición? Sí, esto es parte de lo que abordamos nosotros. Impartimos algunos cursos presenciales, online, abordando esta temática, pero eso es un tema más bien avanzado, ¿no? No es un tema para un diálogo introductorio como este. Los sueños son viajes, son encuentros en otras realidades. Uno no sueña con un ser querido que falleció, se encuentra con él de otra manera, porque la muerte en el fondo tampoco existe. Es simplemente una forma de explicarnos lo inexplicable. La razón no es herramienta suficiente, hay otras capacidades a las que tenemos que ir apelando. Los sueños, no todos, nosotros hablamos de sueños pequeños y sueños grandes. Los sueños grandes son viajes, son enseñanzas, son contextos en los cuales uno puede continuar aprendiendo o ayudando. De pronto alguien dice, mira, soñé contigo, pero a veces pudimos ayudarle. Esto aún la razón no puede explicar, por ello la ciencia, lo que diga la ciencia o lo que diga Freud en este momento apenas es un balbuceo introductorio que puede como máximo ser una hipótesis no demostrada, ¿no? Pero en el fondo es un lenguaje. Todo el mundo onírico es un lenguaje simbólico no decodificable racionalmente, quizá con apoyo de alguna persona de sabiduría, quizá en un contexto meditativo o ceremonial podamos comprender lo que nos pasó en el sueño. Es un viaje, es otra realidad, es otro tiempo, pero no se puede interpretar literalmente. Eso es un reduccionismo muy lamentable al que deberíamos evitar caer. Hay cosas, tenemos que tener la humildad de admitir que hay cosas que no podemos explicar, menos aún si estamos solo usando la razón como única herramienta. Imagínate subir a una montaña usando solo el pie izquierdo. Eso es lo que está haciendo la ciencia. Sin embargo, la ciencia, y en compañía de la tecnología que hoy marca el destino de también millones de personas, es, como decía antes, se obstina en marcarnos una dirección y se enfrenta a todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, llamándolo muchas veces pseudociencia, y también incluso insulta a pueblos que han y que mantienen todavía sus tradiciones, que están muy por encima de toda la tecnología o todo el conocimiento que en este momento exhibe la ciencia, y les llama primitivos. ¿Cómo podemos revalorizar todo esto y hacer que personas que en su mente creen que la realidad es lo que es puedan abrirse a otras posibilidades? Bueno, la ciencia maneja información. Si nosotros estamos hablando de sabiduría, es otro nivel, es otra cosa. No estamos abiertos. Cada cultura tiene sus formas particulares de acceder a un conocimiento. Nosotros hablamos de información, conocimiento, sabiduría, reflexión, meditación y luego a través de la experiencia profunda convertir ese conocimiento en sabiduría. Eso es posible hacerlo. Quizá en otra oportunidad podamos hablar un poco más de la ciencia. Nosotros tenemos nuestros reparos en culturas, en quienes hemos nacido en una cultura indígena, hemos visto los desastres que ha cometido la ciencia en nombre del progreso, en nombre de la ciencia misma o en nombre de la medicina científica. Creo que lo más importante en la vida no es científico, el amor, la felicidad, en fin, la paz interior. Creo que tenemos que dejar de hacerle culto a la ciencia. Eso comenzó la entronización de la razón. Comenzó con la revolución industrial, la modernidad, la revolución francesa, cuando se creía que a través de la razón podíamos resolver todos los problemas de la humanidad. Y fíjate cómo estamos. Es verdad lo que tú dices, se está afectando el destino de la gente a través de la ciencia. Los misiles también son ciencia, son tecnología bélica, fruto de una mente racional que carece de ética. Creo que la ciencia está afectando y mucho. La mayor parte de los recursos se gastan en tecnología de guerra. Un avión de guerra equivale a hacer 50 hospitales y sin embargo se prefiere hacer armamento. Creo que la realidad está refutando cualquier afirmación a favor de una ciencia. Hay que espiritualizar la ciencia, hay que ponerle ética, hay que ponerle principios y valores, hay que revisar las prioridades, hay que ver con más humildad las sabidurías de otros pueblos, de otras culturas. Esto creo que podría ser una transfusión energética muy saludable a una civilización que está corriendo enloquecida sin saber a dónde va. Realmente sería importante poner la palabra ciencia delante de la palabra espiritual y crear una nueva palabra que fuera, o una nueva definición, ciencia espiritual, porque yo estoy convencido de que existe una ciencia espiritual que arrima y asume todos los roles y está abierta en todo momento y es inclusiva también, no es exclusiva de unos cuantos para unos cuantos, que es lo que estamos viendo en este momento. ¿Qué es el significado de la palabra para mucha gente que está en ciudades, sobre todo, y que no ha aprendido determinados conceptos? Y me gustaría que también se acercaran a lo que es la palabra Pachamama. ¿Cuál es el significado de la palabra Pachamama en la cosmovisión andina? Sí, bueno, muy importante, Alfredo, y gracias por esa pregunta, que sí es de carácter prioritario. Pachamama es la Gaia griega, ¿sí? Es la madre tierra. Hay dos palabras importantes para nosotros, muchas, tres digamos, cuatro, podría decir más, pero que me gustaría, sí, para quienes están tomando nota, quizá Pachamama, en quechua, madre tierra. La otra palabra, Hanajpacha, así como suena Hanajpacha, es el equivalente a paraíso. y también es el nombre de nuestra comunidad en Bolivia, en Cochabamba, que este año celebramos 34 años de existencia, vida comunitaria, poniendo en práctica todos estos conocimientos. Las puertas están abiertas, por cierto. La otra palabra es ayllu. Ayllu es comunidad. La vida tiene que ocurrir en tribu, en comunidad. El humano se hace humano interactuando con los demás. Si un niño no ve ningún ser humano, a la especie que vea, sean monos o lobos, se va a identificar y no va a terminar de ser humano. Y esa es la palabra ayni, comunidad. Y ayllu, perdón, ayllu. Y ayni, reciprocidad, ida y vuelta. Todo es dar y recibir, reciprocidad con uno mismo. Cuida tu cuerpo, tu conciencia, reciprocidad con los demás. Al recibir estás quedando en deuda con los demás, tienes que dar, tienes que ser solidario también con la madre tierra, hay que cuidarla, con el mundo invisible. Los rituales, las ofrendas son la reciprocidad con el mundo invisible, ese es el Aini, la reciprocidad ritual. El Ayllu, la comunidad, Jarapacha, el paraíso, la tierra sin maldad, dirían los guaraníes, y Pachamama, la madre tierra. Cuatro palabras para que lo recuerden. Pues muchísimas gracias por estas palabras a las que nos introduces. Hay también muchas personas que, aunque asumen la frase todos somos uno, pues no terminan de verlo, no terminan de ver la conexión que hay entre todos los seres sintientes. ¿Existe esta relación intrínseca en la espiritualidad que tú defiendes y en general en toda la espiritualidad de la idea de interconexión entre todos los seres vivos más allá del concepto mental? Sí, claro. Las explicaciones racionales, Alfredo, son un balbuceo introductorio intentando explicar territorio inefable. Lo más profundo no se puede explicar, no se puede comprender. Hay que saber hasta dónde nos sirve la razón. Nosotros nunca decimos no piense. Hay que pensar, pero hay que aprender a pensar. Pero la lucidez que se profundiza deviene en mística, deviene en experiencia profunda. Y eso es ya territorio de la unicidad. Es en ese momento y de manera no racional, no conceptual, uno vivencia, esto es una vivencia, esto es una experiencia, así es algo que te desorganiza y después te reorganizas, es algo que ni siquiera puedes comprender, explicar, parece casi un brote psicótico, por eso muchos tienden a los estados de trance chamánico a verlos como algo patológico, y sin embargo son accesos a esas otras realidades, estamos capacitados en potencia para tener otros estados de conciencia, para acceder al conocimiento de otra manera. Estas son cosas que nosotros las hemos ido recuperando, investigando, explorando, vivenciando y compartiendo. Estamos más de 40 años. Yo estoy a punto de jubilarme ya en toda esta labor, después de haber dado miles de conferencias y seminarios en los 5 continentes. Esto es lo que hace falta de valorizar. Hay demasiada racionalidad, hay demasiado culto a lo visible, a lo aparente, al dinero, al éxito, y todo eso pues es más de lo mismo, ¿no? La gente en el fondo sigue perdida, sigue mal, hay un vacío, hay un sinsentido, están cada vez drogándose más, todo eso revela, hay que volver a nuestras raíces, hay que volver a conectarse con lo sagrado, hay que devolver el sentido a la vida, y de eso es la espiritualidad andina. Nosotros no somos de templos, nuestro templo es la naturaleza. No somos de grandes discursos, nuestro mayor discurso y el mejor es el silencio. Nosotros no somos de apariencia, somos así como este fondo que tengo. Somos un árbol más del bosque de la vida, esperando que nuestro paso por la tierra no sea en vano. Estamos hablando en directo con Chamalú de la espiritualidad ancestral andina y también de todo lo que tiene que ver el secreto de los antepasados y la transmisión de este secreto, que no es información, es mucho más que eso. Es por lo que quiero entender, Chamalú, es un darse cuenta, lo que llaman iluminarse, que es aprender con H intercalada, es sentir lo que aprendes más allá de las palabras. Es más, cuando lo aprendes es muy difícil comunicar a los demás porque tienen que vivir esa experiencia para poder sentirlo. Exactamente, sí. Y para eso nosotros hemos creado una comunidad ya hace, en el lejano 1990, imagínate, en Bolivia, en Cochabamba, en Jaraspacha se llama. Se trata de vivir algo en el cual se diluye el sujeto. Desaparece uno, pero estás en el árbol, en la piedra, en la montaña, en el bosque, en el desierto, en el río, donde estás. Eres la gotita de océano que regresa al mar y está y no está. Sí, es difícil explicar. Por ello, la gente me dice que, pero tú escribes poéticamente, es la única forma, la poesía, de acercarse, de bordear esto, que en el fondo es una experiencia absolutamente imposible de transmitir, y sin embargo nos muestra que la vida es mucho más. La gente está corriendo tras objetivos fugaces, creyendo que la realidad es lo que ve con sus ojos, y sin embargo la vida es mucho más que eso, ¿no? Y qué lástima que algunos recién se dan cuenta cuando están al borde de la muerte. Nuestra labor ha sido esa, un poco. Además, este fue el encargo de varias abuelas, abuelos indígenas sabios de la montaña, los Andes, la selva. Accedieron a compartirme sus secretos con tal de que lo comparta. Al ver lo mal que está viviendo la gente en las ciudades, en el campo, creo que sí, es muy importante volver a esos ritmos naturales. Un amanecer, un atardecer, un solsticio, un equinoccio, un eclipse. Esa es la mejor manera de ir germinando nuestra sensibilidad y predisponiéndonos a leer el libro secreto y casi invisible de la naturaleza. Voy a introducir algunas preguntas del público y voy a acompañarla también con una otra pregunta que voy a aportar, aprovechando esta de Agustina, que te dice cómo vivir chamánicamente los solsticios de invierno o cualquier, evidentemente, fenómeno astronómico, astrológico, que podamos vivir, como el de mañana. Hoy es el día previo a este gran eclipse que nos anuncian, lleno de catástrofes y lleno de malas vibraciones. Pues, ¿cómo podemos vivir chamánicamente no solo los solsticios, sino cualquier fenómeno de la naturaleza que nos trasciende, invade a todos los seres sintientes dentro de este mundo? Porque la ciencia, dice Agustina, lo explica de otras formas. Sí, la ciencia de una manera, la espiritualidad conectada con la nueva era de otra forma. Hay mucho sensacionalismo, hay culto al fenómeno. Nosotros no somos catastrofistas, somos optimistas a pesar de tanta mala noticia que a manera de emboscada muchas veces nos acorrala. Un eclipse es un momento de una energía distinta que uno lo puede usar con fines de introspección, autocrítica y renovación, así dicho en pocas palabras. Los equinoccios y los solsticios son muy importantes. Fíjate que los mayas en Chichen Itza construyeron una pirámide básicamente para recibir la energía en el equinoccio de marzo, del 21 de marzo, ¿sí? Los equinoccios son momentos donde hay, diría la abuela sabia, una cascada de energía descendiendo. Hay que recibirlo meditativamente. Los solsticios son momentos equivalentes a la luna nueva, momentos de renovación radical. Termina algo, comienza algo, nosotros celebramos, el Inti Jaimi se llama, en nuestra comunidad en Bolivia, cada solsticio de invierno o verano, en junio en este caso de invierno para nosotros, con la ceremonia del Intihuatana, con ese ritual en el cual se va convocando el retorno de la luz. Los días se van alargando a partir de esa fecha, 21 de junio, en el sur, al revés, en el norte. Y para nosotros es un momento de abordaje ceremonial, ritual muy importante. Lo celebramos cada año a partir del 20 de junio, aquí en nuestra comunidad Jaraspacha. No debería nadie perderse un solsticio, un equinoccio, por lo menos recibirlo meditativamente. Sí, también las lunas llenas, también las lunas nuevas, en especial las mujeres, tendrían que reunirse en círculos, recibirlo meditativamente, tomando baño de luna, en fin. Estas son cosas que a uno le van volviendo más sensible, y desde esa sensibilidad es que vamos a predisponernos a alfabetizarnos energéticamente y modificar nuestro estado de conciencia. Eso es sabiduría ancestral, esto es lo que le está faltando al ser humano de la ciudad y es lo que nosotros proponemos, el regreso a este conocimiento. Estoy completamente de acuerdo contigo en todo lo que acabas de apuntar, pero sin embargo el tiempo, que es de lo que quiero hablar ahora, nos tiene a todos a la carrera para llegar a ninguna parte, porque en realidad estamos ocupados en cosas que no tienen muchísima importancia a la hora de la trascendencia que significa nuestra vida. Vamos corriendo detrás del tiempo, nunca llegamos a ningún sitio. Y ese tiempo que estamos siempre perdiendo, no sé por qué, porque se mide de una manera que no se puede perder, pero ese tiempo, ¿cómo se trata de la manera que tú estás dando esa información? ¿Cómo podemos aprovechar el tiempo que se nos da, porque es un tiempo limitado, para poder hacer lo que realmente es esencial en nuestras vidas? Sí, recuerdo la primera vez que estuve en una entrevista justamente en España. Yo he estado muchas veces allá, que me decían, Chamaluk, háblenos del propósito de la vida en un minuto, así. Sí, claro, como si fuera posible. Me quedé en silencio un minuto, ¿no? Tal vez sea más útil hacerlo así. Lo profundo requiere tiempo, es gradual, nadie se va a iluminar en un fin de semana, no es posible adquirir sabiduría en poco tiempo. Necesitamos revisar nuestras prioridades, necesitamos darnos tiempo, estar despiertos antes del amanecer, mirar el cielo un rato antes de dormir, el cielo estrellado, un atardecer. Son momentos, o al hacer algo, al hacer en especial lo que amamos, convertirnos en lo que hacemos. No es solo un tiempo, los griegos mismos diferenciaban cronos de kairos. Si el tiempo es reloj, es una forma de aludir al tiempo, pero hay otros tiempos. Muchas veces es recomendable simplemente convertirse en lo que estamos haciendo, disfrutar, aprender, así, desaparecer en lo que estamos haciendo. Si estás, por ejemplo, en tu jardín o preparando los alimentos o caminando conscientemente, limítate a caminar. Sentirás otros tiempos, sentirás que la vida pasa más por lo cualitativo que lo cuantitativo, incluso al meditar. Un instante de meditación puede ser suficiente porque la meditación no ocurre en el tiempo del reloj, ocurre en otro tiempo. Meditación es conexión y conexión es acercarse a saborear la unicidad. Creo que tenemos que repensar nuestra relación con el tiempo para estar a tiempo y no dejar cosas que tenemos que hacer ahora en la próxima encarnación. Hablando de próxima encarnación, también dabas un apunte. Te pido disculpas porque estoy haciendo preguntas muy profundas, de gran desarrollo. Podíamos llevarnos, por lo menos yo escucharte y muchos de las personas que te están escuchando y viendo en este momento alrededor del mundo, mucho más tiempo. Pero estamos precisamente viviendo este tiempo de directo y de entrevista. Y me gustaría abordar un tema también de calado que seguramente, si quieres, podremos tratarlo en algún momento futuro. Pero es la relación, o qué podemos aprender de la relación de los pueblos andinos, los pueblos ancestrales, con la muerte y el más allá. Sí, la muerte no existe en los términos en que cree la mayor parte de la gente en Occidente. Por tanto, el miedo a la muerte es innecesario. Esto es una buena noticia. Yo acabo de perder a mi madre hace poco y a un ser querido precioso también. Y sin embargo, al día siguiente, a los dos días de aquello, ella se presentó en un sueño y me explicó cosas que ocurren cuando uno se muere. Desde la cosmovisión andina, desde el chamanismo, desde nuestra filosofía de Beshama, nosotros creemos que la muerte es el amanecer de otro día. Hay que prepararse para la vida al punto de estar preparados para la muerte. En la medida que aprendemos esto, nos damos cuenta que la muerte no es lo que nos contaron, ¿sí? Pero hace falta prepararse para ella. ¿Y cómo prepararse para la muerte? Preparándose para la vida, porque la vida y la muerte son lo mismo, son dos caras de la misma moneda. Partir de convivir armónicamente con nuestra fugacidad me parece un buen punto de partida. Estamos de paso con esta experiencia humana. Estamos de paso. Nuestros antepasados andinos siempre enterraban a los muertos en postura fetal. Están haciendo otra vida. Nuestros abuelos y abuelas siempre enterraban a los muertos con la cabeza al oeste, al poniente. Por eso nunca se duerme con la cabeza al poniente, al oeste. Sí, eso es la dirección de la muerte. Cada dirección tiene su simbología, su sentido. ¿Sí? Si vamos a meditar, a no ser que estemos trabajando con la muerte, tendremos que hacerlo casi siempre mirando al este, donde sale el sol. Estos son saberes que no tienen que perderse. La sabiduría ancestral es patrimonio de la humanidad y tendría que salvarse. A pesar de ser intangible, es muy valioso y creo que tenemos que revalorizar la muerte. Entonces, la buena noticia para quienes están con miedo a ella es, en el fondo no existe, ni siquiera se parece. A mí me gusta, me encontré con una cultura africana que la pintan a la muerte joven, sensual, danzando así, llena de colores, y creo que la muerte más se parece a eso que a cómo se lo ve en Occidente. Hablamos siempre del ser humano, hablamos de todo lo que tiene que ver con la humanidad, pero también habitamos en el planeta con otros seres sintientes, con las plantas, con los animales. Nosotros somos entidades, somos seres que alojamos y convivimos también con muchísimos animales, de alguna manera, con seres. Hay más seres que nosotros mismos tenemos en como células humanas dentro de nosotros. ¿Cuál es el papel de los animales y las plantas en la espiritualidad andina, en la espiritualidad ancestral? Son nuestra familia. Puede su función. Nosotros hablamos de viaje chamánico, encuentro con el animal guardián, con el árbol protector. Podemos encontrarnos con alguien que aprendió. ¿Y dónde aprendiste todo eso? Mi maestro es un árbol, me dijo ese anciano. Sí, es otra cosa. Estamos hablando, obviamente, esto requiere un contexto. Estoy consciente que estoy hablando en televisión, también me estoy acelerando, intentando decir todo en poco tiempo. En resumen, protección por un lado, en algunos casos hay que trabajarlo eso, y en otros energización puede ser, el abrazar un árbol puede ser un tónico energético poderoso, el tomar un baño río de cascada absolutamente, además purificación, los animales también, los animales, las mascotas, obviamente que esto requiere también que tengamos un paradigma menos racional. Y, entonces nos daremos cuenta que un animal, una mascota, por ejemplo, nos está leyendo lo que pensamos, aunque no lo expresemos con palabras. Una planta a la que no le miramos amorosamente se pone triste a su manera, tristeza vegetal, podríamos decir, ¿sí? Es decir, si tú quieres, no es suficiente llegar las plantas, hay que mirarles amorosamente también. Se trata de nosotros vivimos rodeados de plantas, ¿no? Si pudiéramos mostrarles nuestra comunidad, es un mandal arquitectónico aquí en Cochabamba, en Bolivia, donde hay plantas, especies silvestres, otras que hemos puesto nosotros. Realmente vivimos en un bosque, así tiene que ser, cerca de la montaña. Eso para nosotros es imprescindible, en especial en tiempos en que tanta contaminación invisible, electromagnética, tantas antenas por ahí contaminando invisiblemente nuestro entorno, necesitamos ir a purificarnos. Si no vivimos entre la naturaleza, la mayoría, por lo menos vayan al parque próximo, quítense los zapatos, siéntense sobre la tierra, apoyen la espalda al tronco de un árbol y si hace falta, pues un fin de semana, así, ir de camping o... Eso es absolutamente necesario en tiempos como estos, porque así como el pez está diseñado para vivir en el agua, nosotros estamos diseñados para vivir en la naturaleza. Y para terminar, porque ya el tiempo no nos da para más, ¿qué consejo final te gustaría compartir con todos nuestros amigos, nuestros espectadores, también las personas que te están escuchando, sobre cómo integrar la espiritualidad andina en nuestras vidas de cada día? Sí, en principio darse tiempo, sí, darse tiempo. Nosotros tenemos espacios gratuitos, también escríbanos desde la filosofía, desde la salud, desde la poesía, desde distintas áreas vamos compartiendo todo esto para eso que nos pregunta Alfredo, que es importante. ¿Cómo? Date tiempo, revisa tus prioridades. Cuanto menos necesidades tengas, eres más libre y todo comienza con la libertad. De eso se trata. Creo que necesitamos aprender a vivir, darnos tiempo para estar en silencio, estar en soledad, estar en la naturaleza, darnos tiempo para disfrutar. Sí, en la vida hay problemas, sí, claro, nosotros también tenemos problemas, conflictos, incomprensiones, y sin embargo podemos aprender de todo, podemos fortalecernos con las adversidades. El resto, pues para nosotros el amor en acción es solidaridad, es reciprocidad. Con la madre tierra, reverencia, y con el mundo invisible, gratitud en forma de ofrenda, pero la mejor ofrenda quizás sea nuestra vibración llena de amor, nuestra felicidad. Creo que la gente infeliz también está contaminando la tierra. Gracias por esta oportunidad. Pues Alfredo, ustedes ya saben dónde estamos. Cuando quieras podemos continuar dialogando porque estamos ya en nuestros últimos kilómetros. Después de más de 45 años de estar compartiendo esto, estamos próximos a retirarnos y a entrar en nuestras profundidades, a ingresar en coherencia con todo lo que enseñamos, a una vida más de silencio, de retiro, de estar con la naturaleza, escribiendo, meditando y diciéndole gracias a la vida por todo lo que nos tocó vivir en este tiempo. Gracias a todos por estar. Muchísimas gracias a ti, Chamalú. Y permíteme que te diga que de la espiritualidad uno nunca se jubila. Por lo menos eso es lo que yo intento hacer. Por lo menos es algo que llevo a gala, el que lo que sea que me pille con las botas puestas. En todo caso, sí estoy de acuerdo contigo en lo que es aplicar en la introspección y en el vivir diario todo lo que se está enseñando fuera, porque no hay realmente ni fuera ni dentro. En todo caso, gracias por haber estado con nosotros y volveremos a encontrarnos muy pronto contigo, allá donde tú quieras y cuando tú quieras. Muchas gracias. Bueno, gracias, un abrazo. Hasta Bolivia. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por haber estado aquí en Mindalia Televisión en esta cumbre espiritual, tercer día de celebración. Seguimos con directos dentro de un ratito, a la hora en punto nos volvemos a encontrar con un invitado nuevo y un invitado excepcional como lo ha sido también en este caso Chamalú. Será hasta ese momento en el que estemos aquí, como siempre, en Mindalia Televisión, mindalia.com.